vuela palomita y vuela, vuela, vuela pa' la cumbre y vuela, vuela, vuela palomita, vuela, vuela, vuela pa' la cumbre. Yo soy como los arrieros llegando, llegando y prendiendo lumbre. Yo soy como los arrieros llegando, llegando y prendiendo lumbre. Y que le dé a la vuelta y vámonos. La paloma que me quiera ha de ser la más bonita. Y la paloma que me quiera ha de ser la más bonita para sa, para sacarla a pasear domingo, domingo en la mañanita. Y para sa, para sacarla a pasear domingo, domingo en la mañanita. Que le dé, da la vuelta y vámonos. Estaban, estaban dos palomitas paradas, paradas en la enramada. Y estaban, estaban dos palomitas paradas, paradas en la enramada. Y el palomo,